¿Quién eres, mujer? Estás hecha de deseo y de placer. ¿Quién eres? Ni tú lo sabes, ni tampoco lo sé yo. ¡Que vivan los novios! ¡Sí, que vivan los novios! El arroz, tiren el arroz para que no les falte la comida. ¡Tiren el confeti! ¡Ay, qué pareja más bonita! Al principio todo es color de rosa. Ay, lo que pasa es que no te has casado y estás amargada. Con todo lo que se ve no sé ni qué creer. Bueno, pero vamos a la fiesta. Vamos. Así, tomada de la mano, con una sortija en el dedo anular, inicié con mi media naranja un sendero que, por primera vez, recorrería llena de ilusión. Todo forjado por mi mente joven, un solo hombre, un hogar lleno de amor y pequeñines, una casa rodeada de árboles frutales y una chimenea ardiente de pasión. Pero, qué pronto, todo aquello se derrumbó como dos columnas de arena entre mis dedos y aquel juramento de para toda la vida en nada quedó. Sus noches y mis noches ya no coincidían. Empezó la angustia de tiempos vacíos sin el calor de un pecho amante. Su irresponsabilidad me desconcertaba y no sabía si esa media naranja era realmente mía. Ya va, mi amor, ya está la leche. Ay, está todavía caliente. Por ahora solo leche. No hay nada más en la refri, amor. ¿Y tu papá que no aparece? Ay, ya. Me dijo que traería el diario. Nada que aparece. Ya, mi niño, ya voy. Tuve tres hermosos frutos de esta unión. Era muy triste contemplar las despensas vacías, un marido ausente y mi salario que no se estiraba. Fue entonces que decidí enfrentar al mundo, un mundo religioso que me sofocaba y me condenaba porque no quería continuar con el peso enorme de esta cruz matrimonial. Las mujeres de la familia me impulsaban a llevar sobre mis espaldas la carga de un juramento hecho ante un altar y soportar todo lo que el hombre quisiera, pues, con sus frases, el matrimonio es para toda la vida, el hombre es de la calle y la mujer de la casa. ¿Y qué va a decir la gente? Me querían obligar a aguantar y aguantar. Pero yo quebranté el sueño de mi juventud. Me divorcié. Pensé que si continuaba en esa relación, convertiría a mis hijas en mártires con el ejemplo de aguantar a maridos irresponsables y a mi hijo a ser el espejo de su padre. Tuve que luchar contra todos los preceptos religiosos, prejuicios de mis familiares y las críticas de los demás. Luego, me enfrenté con otro mito de la sociedad. Hombres que esperan de la mujer sola un rato de esparcimiento. Sin embargo, para mí no fue así. En mi cosmos apareció mi media naranja. No puedo quejarme. A diferencia del primero, fue más hogareño y cumplidor. Se hizo cargo de mis hijos. Y he aquí que yo luchaba contra la creencia general de violación de las niñas por parte de padrastros. Mas esto no fue así. Él las respetó y crió como si fuesen sus propios retoños. Mi relación con mi segundo marido fue muy linda. Sin embargo, él era de corte machista. Amor. ¿Sí? ¿Me alcanzas el agua, por favor? Sí, ya te la traigo. ¿Y hay tortillas? Sí, en la refri. Amor, calentame unas tres tortillas. Pucha, ¿por qué no vas a la refri y las calentas vos? ¿Qué? Habiendo mujeres aquí, yo no tengo por qué hacer cosas de mujeres. Es para que comas vos, ni siquiera son para mí. Ah, ya. Vas a empezar de nuevo con lo mismo. Ay, si colaboraras un poco en la casa sería mejor para todos. Ni lo sueñes. Para eso están las mujeres. Yo voy a ver la tele. Todo tenía que estar al punto. Llegaba de su trabajo y solo esperaba que yo le sirviera. Decía que mientras hubiese una mujer en la casa, no haría nada de lo que consideraba oficios femeninos. Se iniciaron así las desavenencias porque yo trabajaba dentro y fuera de la casa. Con mi salario metía el hombro, pues con su paga no dábamos abasto y ya habían dos bocas más que mantener. 5 hijos que atender con sus estudios y yo también estudiaba y velaba por todo en la casa. Mi forma de pensar cambió y decidí que el hombre también debía colaborar en las tareas del hogar, aunque fuera en algo, como lavar los platos, para poder descansar yo un poquito. Y, como es de esperar, se armó la de San Quintín. Te cogió tarde, decía mi madre para educarlo. Y en efecto, así fue. No hubo manera de que me acompañase en esta nueva forma de ver la vida. Él decía que me amaba, y a pesar de todo su amor, cuando yo enfermé, debía preparar mis alimentos en forma diferente a los demás. Me cansé de hacer dobles comidas e intenté hacer una sola. No me apoyó, exclamaba. La enferma es usted y no yo. Y prefería dejar en la mesa la comida y se iba. Yo lloraba de la angustia y me sentía sola. No entendía por qué decía que me amaba y no me daba ningún apoyo. Hubo de todo. Felicidades, desavenencias, risas, disgustos. Pero un día le llegó la muerte, quien sin miramiento se lo llevó. Yo no podía creerlo. Él tan sano, si la enferma era yo. Fueron años de enorme dolor, de soledad, noches sin consuelo, dando vueltas en la cama como las manecillas del reloj. Me aferraba a su recuerdo como clavo ardiente al madero y lloraba, amargamente, como si el mundo se hubiese hundido a mis pies. Un día, mi madre me abrió los ojos y me dijo, «Hija, déjalo ir, no lo detengas, que descanse en paz con tu desesperación, hace sufrir a los demás. Mira a tu hijo menor, le estás haciendo daño». Él se aflige al verte así y a los otros también. Si los amas, cambia. Sos la mujer de la casa y sos luchadora. El mundo no se ha acabado y hay que seguir. Miré al frente y vi lo que me rodeaba, mi hogar, mis hijos. Volví a enfrascarme en las luchas de cada día, en los ideales de la sociedad y me afilié a una agrupación de maestras y maestros. En el ir y venir de esa institución, conocí a mi otra media naranja. ¿Sería posible esto? ¿A mi edad? ¡Vaya! ¿A mis 62 años? Y él, 66. Me costaba aceptarlo. Felicidades a todas las madrecitas en su día. Señores, ha llegado el momento de escoger a una dama para el desfile. Gladys, vení conmigo. ¿Yo? Sí, me gustaría que fueras mi pareja. Hace tiempo que no bailo. Eso lo vamos a resolver hoy. En otra ocasión me pidió que habláramos y nos sentamos en el jardín del edificio gremial. Me contó parte de su vida, su soledad de años, su vicio fatal de vaciar su existencia en una botella de licor. Asimismo, le relaté parte de mi historia, mi viudez y mi dolor. De pronto, un poco en broma, me dijo, cásate conmigo y unimos nuestras soledades. Y yo, con una risa media dudosa, porque no creía que lo haría, le contesté, tendrías que dejar de tomar. Y su respuesta, llena de brío, no se hizo esperar, pues lo dejo, fue su contestación. Desde ese momento, iniciamos una relación de noviazgo y aunque no estaba segura de mis sentimientos, sus frases atentas, su cortesía y ese don de gentes me cautivaron. Nunca pensé que fuesen sus propios hijos quienes más se opusieran a nuestro nuevo renacer. Solo tenía un camino, pedir al Creador extenderme la mano para guiarme en este laberinto. Y la señal no tardó en aparecer. Así, presté mayor atención al hombre que se acercaba a mi vida para darle un nuevo viraje, que yo vislumbraba como una fuente de riqueza espiritual. Entre poesías y relatos decidimos casarnos. No me angustiaba el hecho de su anterior vicio. Sabía que lo superaría, aún en contra de los vaticinios de algunos de sus familiares. Se había ganado el cariño de mi familia. Mis 5 hijos, los primeros en aplaudir la idea, nos dieron su bendición y mi madre, ni se diga, reconoció que era lo mejor para mí. Iniciamos este nuevo amanecer de un amor en la época dorada de nuestras vidas como 2 locos chiquillos. El mito de que los adultos mayores ya han perdido sus capacidades sexuales y solo sirven para convivir como 2 hermanos fue eso, solo un mito. Nuestros amigos y amigas bromeaban y nos decían, ¡compren Viagra! La dulzura de su carácter y la tranquilidad con que toma las cosas y su razonamiento sobre las vicisitudes que se nos han presentado han sido mi fortaleza porque no todo ha sido color de rosa. Un artículo de un estatuto de la agrupación a la cual ambos pertenecemos prohíbe a los cónyuges o familiares formar parte de una junta directiva de más de 50 personas, aunque cada cual sea de diferente provincia. Reclamamos nuestro derecho a participar, pero nuestras explicaciones no bastaron y quitaron el nombramiento a mi marido. Por estar usted nombrado más recientemente, es necesario que deje su puesto en la junta directiva. No te preocupes, amor. Pondremos un recurso de amparo. Tranquila. Lo único que siento es que es la primera vez que hago algo bueno y se me castiga. Por favor, abandone la sala de sesiones. Ya ha sido leído el informe de la fiscalía. Esta lucha en defensa de nuestros derechos nos ha llevado a fortalecer nuestra unión. Un abanico de leyes se extendió a nuestros pies. Noches enteras redactando un recurso de amparo que nos permitiera continuar siendo los representantes de nuestras respectivas filiales. Día con día esperábamos resultados. Uno de ellos se logró. Fue la restitución de mi esposo en su puesto. Hoy continuamos juntos. Él no deja de levantarse temprano. Se baña y luego pone el agua para el café y va a la pulpería a comprar el pan. Pero antes de marchar, ya ha llegado al cuarto a darme el tierno beso del buen día. Es este mi relojito matutino. A él le gusta que desayunemos juntos. La lavada de platos, ni me molesto. Le encanta hacerlo y no por eso él piensa que deja de ser hombre. ¿Almas gemelas? Sí, muchas cosas nos unen. El compromiso y la promesa, fundamentados en 4 pilares: comprensión, tolerancia, fidelidad y amor, que un día pronunció para demostrarme su afecto y su hombría de no volver a caer en el vicio del licor. Sí, hallé a mi media naranja, doradita por el tiempo y fraguada en el dolor, pero con el jugo de la experiencia, resultado de tanto sinsabor. En el vaivén de la vida, mi media naranja.